noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar este viernes aquí de nuevo. Y bueno, vaya día con muchos asuntos. Desde luego, Matthew, estamos siguiendo de cerca a Donald Trump. Qué cosa impresentable el personaje. Bueno, y Colombia, desde luego, como temas esta noche. Así que saludo con mucho gusto a Marco Palacios, investigador del Colegio de México y un gran analista de su país. Ha seguido de cerca el proceso que ha vivido Colombia en los últimos años y ha estado en este programa, cosa que le agradezco mucho, siguiendo de cerca este fenómeno, este proceso que Colombia ha tenido. Marco, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carmen, buenas noches. Déjame iniciar con el tema Matthew, porque nuestro colega Gustavo Valdés nos hizo favor de presentar esta información reciente, la que grabó recientemente de lo que está pasando en Georgia, en Savannah. Este es el reporte de Gustavo. Adelante con tu información. El huracán Matthew continúa su lenta y larga trayectoria a lo largo de la costa este de Estados Unidos, luego de causar daños en la parte central de Florida. Estamos sintiendo los fuertes vientos y la gran cantidad de agua que está cayendo en Savannah, Georgia, una ciudad costera a unas 4 horas de Atlanta, en donde desde hace más de 3-4 horas hemos estado sintiendo estas las bandas exteriores del huracán Matthew, que aunque ha bajado en categoría, en intensidad, aún es una tormenta bastante peligrosa. El centro en sí, el ojo del huracán, no ha tocado tierra estadounidense, pero ha causado tantos problemas que las autoridades tomaron todas las precauciones necesarias. Aquí en Georgia, a eso de las 2 de la tarde, fue cuando el gobernador Nathan Deal dijo que ya no iban a ayudar a evacuar a la gente. Las personas que se quedaron, les dijeron que por favor se quedaran en sus casas, que trataran no de salir a las calles. Nosotros acabamos de hacer un recorrido por la ciudad y efectivamente nos hemos encontrado con una gran cantidad de objetos que han volado por el viento, a ramas de árboles que han caído. Son cuestiones peligrosas para la gente que está en la calle. La segunda parte de este problema pudieran ser las inundaciones. Como pueden ver aquí en la calle, donde está bajando el agua, bastante cantidad de agua que está llegando y se va a desembocar al río Savannah, que está a mis espaldas, obviamente bastante oscuro para que lo podamos ver. Pero al aumentar el nivel de las aguas, no solamente aquí, sino más en el interior del estado, desde Florida hasta Carolina del Norte, eso es la segunda preocupación de las autoridades, de que esas inundaciones puedan causar algún otro problema en otros días. Pero hasta el momento no ha habido en Georgia daños mayores, incluso todavía tenemos electricidad, así es que eso son buenas noticias para los residentes de este estado. Gustavo Valdés, CNN, Savannah. Bueno, pues así están las cosas en este momento con Gustavo Valdés, que nos envía este informe más reciente desde Georgia con este fenómeno Matthew, que bueno, pues ha sido muchas horas de seguimiento de este fenómeno. Después de este reporte, bueno, pues vamos con el tema Donald Trump. ¿Qué cosa? Espantoso, ¿verdad? Espantoso, ¿no? Bueno, eso es un video que ha surgido, que lo han dado a conocer esta tarde. Un video donde se ve y se escucha sobre todo a Donald Trump en una conversación que, bueno, pues no le cuento más. Juan Carlos López, nuestro compañero desde Washington, nos tiene este reporte sobre Donald Trump a unas horas de lo que va a ser el debate del domingo con Hillary Clinton y el tema las mujeres y otras cosas. La campaña de Donald Trump está enfrentando un escándalo muy diferente a los que ha vivido hasta ahora, porque parece poder tener consecuencias serias para el candidato. ¿Qué ocurrió? El periódico The Washington Post publicó un video de un material de una entrevista que le hizo el programa Access Hollywood. Es un programa dedicado a la farándula, a Donald Trump en 2005. Él iba a ser invitado, iba a participar en una novela, que en Estados Unidos pueden durar 20 años y más, y como parte del segmento venía en un autobús. Tenía puesto el micrófono y la cámara, el camarógrafo, estaba ya grabando el material del autobús que se dirigía hacia Trump. Al descender y durante ese recorrido, Trump conversa con el periodista quien lo está entrevistando en términos crudos y desobligantes sobre las mujeres. Desde hablar sobre cómo intentó seducir a una mujer casada y no pudo, como decir que por ser famoso podía hacer lo que quisiera, incluido agarrar a la mujer que le pareciera, por los genitales. Parte de esa conversación sigue cuando ya se encuentran con una actriz que los espera al bajar el bus y también se refiere a ella en términos crudos y desobligantes. El rechazo fue inmediato. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, no solo rechazó el contenido de ese mensaje de Donald Trump, de esa conversación, sino que le retiró la invitación para un evento de campaña en Wisconsin este sábado. Trump confirmó que iría Mike Pence en su lugar. También el presidente del Partido Republicano, Ryan Scrivens, rechazó lo dicho por Donald Trump, aunque Trump confirmó que va a estar practicando con él para el debate del domingo durante este fin de semana. Jeb Bush, en un mensaje de Twitter, dijo que era inaceptable e inexcusable lo que había dicho Donald Trump, quien a través de un comunicado expresó que había sido una conversación en privado entre hombres que se disculpaba si había ofendido a alguien. Y es la primera vez en la campaña que se escucha a Donald Trump decir que se disculpa en este proceso electoral. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias, Juan Carlos López, con este reporte sobre este video, que es una cosa tremenda. Un asesor cercano a Trump, por cierto, hay que decirlo, según la información que está dando con CNN, un asesor cercano a Trump dice que la historia es completamente atroz. Y eso que es el asesor de Trump, que ese es el tema. ¿Qué piensan los demás? Bueno, pues aquí un pequeño fragmento de esto que es literalmente un escándalo. Avancé sobre ella y fallé, lo admito. Yo traté de... Era casada. Y sí, aposté fuerte. De hecho, la llevé a comprar muebles. Ella quería algunos. Le dije, te mostraré dónde hay algunos muebles bonitos. Y la llevé de compras. Me acerqué a ella como puta, pero no pude llegar ahí. Y estaba casada. Y de repente la veo. Ahora, tenía esas tetonas falsas y demás. Había cambiado completamente el look. Shh, tu chica es tan caliente, la de púrpura. ¡Wow, wow! Sí, el Donald la notó. ¡Wow, amigo! Necesito unos tic-tacs, en el caso de que comience a besarla. ¿Sabes? Me atraen automáticamente las bellas. Comienzo a besarlas de una vez. Es como un imán. Solo besarla, ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Uno puede hacer lo que quiera. Lo que tú quieras. Agárralas por el coño. Puedes hacer cualquier cosa. Mira esas piernas. Todo lo que puedes ver es piernas. Se ven bien. Vamos. Bellas piernas. Hazme una estrella de novelas. ¿Qué tal un abracito para Donald? Se acaba de bajar del autobús. ¿Te gustaría un abracito, querido? Claro que sí. Melania dijo que estaba bien. ¿Qué tal Trump esta noche? No, yo creo que... Pero no creo que se vaya a retirar. No creo, de verdad. ¿No crees que decline la candidatura? No creo. ¿Él? No. Eso es un loco. ¿Y los republicanos? No se atreven. ¿Se lo sugerirán? No se atreven. No sé cuál es el contexto legal de una contienda como la norteamericana, pero... No, es que es muy tarde para ellos, pero es muy tarde para ellos rehacer. No, yo creo que ya les... Lo que van a hacer, según me he oído todo, he seguido eso, es separarse, que eso sí lo hacen. Ya se le están separando los candidatos. Sí, bueno, deslindándose. Los candidatos. No, nada. Y atacándolo. Atacándolo y ya, dejándolo. Porque no se van a hundir con él. Uh-huh. Vienen las elecciones de Senado, de Cámara, uh-huh. Aparte de todo. No. O sea, la batalla es por el Congreso, sí. Y el señor candidato a la presidencia, ¿solo? Sí. ¿O cada vez más solo? Cada vez más solo. ¿Y con esto? Bueno, sí, peor. Yo creo. Un video muy grave, comprometedor, y bueno, Donald Trump ha hecho ya algunas declaraciones, estamos siguiendo de cerca todo eso. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con más. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Aristegui es presentado por la nueva generación Acadia 2017 de GMC. El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido darle el Premio de la Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos resolutos a ponerle fin a la guerra civil de más de 50 años del país, una guerra que ha costado la vida de por lo menos 220 mil colombianos. y ha desplazado a casi 6 millones de personas. Bueno, pues aquí está este capítulo muy importante en Colombia. 4 años de negociaciones conocidas en La Habana, una firma de la paz en Cartagena entre las FARC y el gobierno de Santos, un plebiscito donde gana el no y un premio Nobel para el presidente de Colombia. Vaya cóctel. ¿Qué hacemos con eso para imaginar el futuro de Colombia y el tema de la paz? Bueno, digamos que sí es muy dramático. Sin que uno dramatice, fue muy dramático. La firma de la paz en sí mismo es dramático. Es un hecho que realmente para la mayoría de los colombianos es increíble. Independientemente de lo que estuvieran pensando. Sí. Era increíble. Sí. Bueno, eso pues se aguó completamente el domingo. Que además hubo mucha agua en el Matthew que estuvo por allá, pero de todas maneras, pues sí, ganó el no. Y yo creo que en la forma en que se, las reglas del juego, pues eso tiene consecuencias muy serias, muy graves. Y ahora el tema es cómo se recompone. Yo creo que el perdedor naturalmente fue el gobierno, encabezado por Santos, del resultado del domingo. El ganador fue Uribe, pero evidentemente el Nobel, digamos, no solo le da, como están diciendo ahora en Bogotá, oxígeno al presidente, sino que sí coloca una perspectiva un poquito nueva en el sentido de que hay que reflexionar sobre la calidad moral del liderazgo. Y yo creo que un Nobel de paz en general implica una autoridad moral. Aquí es muy claro, usted ha bregado con todo lo que ha podido, no ha conseguido, pero realmente ha sido serio, sostenido, uh-huh. Y así es. Y claro, esto en países latinoamericanos, cuando ocurre en esos contextos, no hay que extrañarse de las burlas, los chistes que ya hacen en Colombia sobre el Nobel, todo este tipo de cosas. ¿Ah, sí? Claro que sí. Pero mire, fue muy parecido a Rigoberta Menchú, la élite social y gran parte de la élite política de Guatemala tampoco lo aceptó, hizo chistes de esto. Pérez Esquivel, por ejemplo, en Argentina, que tiene una posición también muy clara. Bueno, la derecha argentina no se lo ha perdonado todavía, tratan de aislarlo. Uh-huh. Y bueno, claro, Santos es el presidente de Colombia, es una persona que tiene en este momento mucho prestigio. Los colombianos se burlan mucho del prestigio internacional porque dicen, no, es que no conocen lo que nos está pasando. Uh-huh. Pero no, yo creo que esto lo que hace, o al menos yo y muchos espero como yo, hace es ponerle mucha presión real a Uribe, que fue el ganador. Porque Uribe me parece que tiene que ser responsable. Él no puede andar a estas alturas hablando de principios. Él tiene que hablar de consecuencias, de la responsabilidad de los actos. Él fue presidente de Colombia. Él en 3 ocasiones, eso ahora es muy fácil desenterrar toda esa información, estuvo de acuerdo con indultos totales para el M-19, para los paramilitares, que se los echaron para abajo, lo de los paramilitares, el Congreso y la Corte Constitucional. Estuvo diciendo que delitos no políticos, lo dice textualmente, como el secuestro y como los homicidios pueden ser perfectamente perdonados, y ahora resulta que no. Uh-huh. Y es evidentemente una posición política. Él tiene que darse cuenta que si él es líder político, lo que él diga tiene consecuencias. No es solo sus principios, uh-huh. Son las consecuencias. Y estas consecuencias son enormes. Entonces, sí, el no fue un no, eso es evidente. Pero bueno, ¿cómo se recompone esto? Porque las FARC lo han dicho, el gobierno lo han dicho, y él sí tiene que poner unas condiciones que sean realistas para que todo esto no estalle, porque no creo que él quiera tener la responsabilidad de que siga la guerra. La guerra con la sangre de otros, la guerra con la plata de los contribuyentes. Entonces, ¿qué guerra quiere él hacer? Uh-huh. Él quiere que siga ocurriendo esto porque en última se trata de eso, una transacción entre una justicia absoluta, que nunca se puede aplicar, uh-huh. O la paz. paz. Una paz que tampoco nunca será perfecta. Esto, claro. Eso es el tema. Y yo creo que lo que hay que... Los colombianos, creo yo, lo que deben enfocarse es en la responsabilidad de Uribe. Porque él es enormemente responsable. Y él no puede decir, es que yo no gobierno. Gobierna el señor cuando por el otro lado... como ellos mismos lo han dicho, es no tengo el gobierno, la responsabilidad es del gobierno. Esto ocurre, y quiero decirlo porque es importante para una audiencia mexicana y latinoamericana, ocurre en un momento malo para la campaña del no, porque ayer el gerente del no dio unas declaraciones a un periódico muy prestigioso de Bogotá contando cómo había sido, cómo fue de sucia la campaña. Lo dijo el señor Juan Carlos Vélez, que fue el gerente. Eso está. ¿Y qué contó? Bueno, contó en primer lugar cómo distorsionaron todo. Simplemente dijo, él sí también lo hizo. Nosotros decidimos que no íbamos a mirar las cosas del acuerdo, sino que íbamos a jugar con la indignación de la gente, que íbamos a no enfocarnos para nada en el acuerdo como tal, sino en la indignación de la gente. Es decir, a tergiversar completamente todo. Muy olímpicamente dijo quiénes habían sido los financiadores. El financiamiento es enorme porque él dijo ahí en esa entrevista que fueron 1.300 millones de pesos. Estaban organizados desde hacía rato. Y hizo un listado de las grandes empresas que lo financiaron. Y las grandes empresas han ido diciendo que no. Ah, caray. Y lo que declararon legalmente, hay una diferencia como de 400 millones de pesos entre lo que él dijo en la entrevista y lo que realmente reportaron. Entonces todo esto ha causado, pues ha mostrado cómo fue que jugaron, digamos. Y dijo textualmente cómo lo hicieron y además dijo que habían usado asesores de Panamá y de Brasil, pero nunca se reportaron. No se sabe cómo fue, y si fue así, fue ilegal porque en las visas y en los visados en ninguna parte figura que alguien llegó a Colombia, un extranjero, a trabajar, porque esto naturalmente que no lo hicieron gratis. Luego han tratado... Uribe entró en Santa Ira y este hombre renunció. Renunció al partido, renunció a todo, pidió disculpas y dijo que no, que realmente eso no era lo que había ocurrido. Entonces, estamos en un momento en que Santos, el derrotado, recibe esto y Uribe, el victorioso, el país está entendiendo cómo fue que jugó en la campaña. Con esas informaciones, Marco, después de la pausa, regresamos en esta conversación del momento que está viviendo Colombia en este instante. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Marco Palacios, de esta conversación, en este programa que hemos abordado varios temas, pero para cerrar este programa en esta semana, Marco, está lo que analizas del Premio Nobel de la Paz a Santos y el momento que se vive. Me contabas en el corte sobre los elementos que están poniéndose a la mesa para renegociar este acuerdo que se dijo era final y definitivo. Pues no hay tal cosa en este nuevo contexto. Ni final ni definitivo, es modificable. Las FARC están ahí, el gobierno de Santos está ahí y no queda otra alternativa más que sentarse a revisar qué cosas, acorde a lo que dice Uribe, dónde están los elementos que son factibles de ser modificados en una cosa de este tamaño. Mire, lo que yo creo que hay que enfatizar es, la gravedad del no, esto es serio, pero segundo, que fueron 4 años en que creo que las dos partes concedieron lo máximo que podían conceder y sacaron del otro, por lo tanto, lo máximo que podían sacar. Es decir, pretender que la delegación de colombianos, donde hay dos generales muy respetables, eran unos bobos que estaban dispuestos, o que las FARC... No, eso fue una negociación delicadísima que se ve en todo en el documento, sobre todo en las partes del procedimiento, cómo es que se va a ejecutar esto, que va a requerir varios años. Esto no es... Es una cosa que hay que entender, que el gobierno sí se puso muy serio y negoció muy en serio, y el pacto es... Entonces, improvisar... Es decir, todo lo que pide Uribe, que vayan a la cárcel, que porque hay impunidad, no hay impunidad, evidentemente, que el narcotráfico, paguen por penas de narcotráfico, cuando realmente es razonable pensar que es delito conexo, y que no vayan al Congreso o a los cuerpos representativos, realmente eso fue... Yo supongo que fue de lo más difícil de negociar. Volver a negociar sobre una posición maximalista va a ser muy difícil. Entre otras cosas, porque hay que entender que las FARC, los jefes que están en La Habana, tienen unas bases. Uh-huh. Las bases comenzaron realmente a desmovilizarse y salir de los campamentos. Ahorita mismo están devolviéndose a los campamentos. Uh-huh. El potencial de fractura de las FARC, o sea, de la unidad de mando, si se negocian cosas que estas bases se puedan sentir traicionadas, es muy, muy, muy... Está ahí, es un riesgo. Tampoco a las FARC se les puede pedir, bueno, acepten todas estas cosas, porque es muy difícil realmente aceptar. Entonces, realmente, más bien, lo que tiene que entender Uribe es que así como ha sido gestor y defensor de muchas cosas muy laxas, tiene que ceder, él es el que tiene que ceder, porque desmontar un acuerdo tan complejo, con el aval de Noruega, con el aval de Chile, que estuvieron de acompañantes, con el aval de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, con el hecho de que la Corte Penal Internacional hasta ahora no ha encontrado nada fundamentalmente defectuoso para entrar a intervenir en Colombia en términos de impunidad. Bueno, ¿quién es el que tiene que ceder de verdad? Uribe, de su extremismo retórico a una posición realista, si realmente él quiere ser el patriota que dice que es. ¿Y si suben a la mesa de negociación a Uribe? No creo, eso no va a ser posible, no. El mecanismo es... No, porque no es así como se... No, realmente el mecanismo es que se pacta o se intenta un pacto a tres bandas. En que finalmente en La Habana el gobierno colombiano con los países acompañantes y las FARC acuerdan unos cambios y tendrá que haber otro plebiscito y tendrá Uribe que salir a las plazas a decir que sí a ese plebiscito. Creo yo que esa es la salida y eso es lo que... Pero eso no es fácil. No, para nada. Pues, no. Porque la gente, y yo quiero insistir, en Colombia tenemos que entender que ese no... es de consecuencias, que ese no es algo muy serio. Entonces, ahí estamos. Pero no es definitivo. Y está también el tema del cese del fuego. Exacto. Que hasta ahora las dos partes lo han mantenido, lo quieren mantener. Creo que ahora lo que se puede hacer, porque el problema del cese al fuego es quién verifica cuando se viola. Ah, bueno, parte del asunto que queda aquí, Marco Palacios, como parte de esta conversación, que se acabó el tiempo de nuevo, pero sigamos en contacto, sigamos escuchándote en este análisis de este proceso tan importante para Colombia y para la región. Gracias. Sin duda. Por estar aquí, Marco Palacios. No, muchas gracias. Buen viernes, buenas noches, gracias por estar aquí. Pásela bien y hasta la próxima.